La pobreza es un borrón que todo el mundo oscurece. Esta es La Trocha Imaginaria. La canción que abrió La Trocha de hoy es La Petronita Olivares, una canción del folclore colombiano y que se encuentra en el disco publicado por Martina Camargo en el año 2009, Canto, Palo y Cuero, y que la revista Semana de Colombia clasificó entre los 10 mejores discos del año, y a ella, a Martina, como mejor intérprete femenina folclórica. Martina Camargo es la más conocida intérprete del ritmo de tambora. Quiero recordar lo que es una trocha, en el sentido del nombre de este programa de radio. Es un camino, el camino que abren los que caminan y que se mantiene abierto porque es transitado. Es un sendero, el sendero que abre alguien por primera vez para ir a un sitio donde no ha ido nadie antes. La trocha también es un atajo, pero sobre todo la trocha es una alternativa. Si no quieres ir por las carreteras que te imponen y que fueron hechas por otras personas, tú puedes abrir tu trocha, una trocha nueva, una trocha imaginaria. La trocha imaginaria en el programa de hoy les propone temas de Jesús María Sayas, maestro gaitero de gaita colombiana. Este señor falleció el pasado 26 de diciembre a la edad de 89 años. Él cumpliría 90 años el 16 de enero. Esta primera grabación que vamos a escuchar fue recopilada por Hernando Nando Muñoz, del grupo Lumbalú, en el año 1990. Es una grabación de trabajo, se llama La Cavación. Posiblemente antes se llamaba La Acabación, el final o algo así. Pero los campesinos del Caribe colombiano se comieron la A. Hay mucha hambre en esta zona de grandes enormes latifundios. Voy a tocar caballo. Listo. Thank you. oía hablar muchas veces del señor Jesús María Sayas, entre otras cosas Hernando Muñoz. Él siempre habló del maestro Jesús Sayas, como alguien a quien respeta muchísimo, igual que a todos los campesinos músicos que él conoció en los viajes que realizó, esos viajes recopilatorios. Esto que escuchamos es una grabación de campo. Estos viajes lo llevaron al Peñón, un lugar en el departamento de Sucre, en el Caribe colombiano, donde se realizó esta grabación en una noche de gaita o chuana. Chuana es otro de los nombres de ese instrumento, un nombre tradicional. Y Nando recuerda esta noche como una noche mágica. En la gaita hembra, hay gaita hembra y gaita macho, en la gaita hembra estaba Jesús Sayas, en el tambor alegre estaba Pedro Alcázar. Lo que viene ahora es Mi Morena, es un tema compuesto por Medardo Padilla, otro de los reconocidos maestros de Hernando Lumbalú. Y, es, por ejemplo, muchos de estos temas los tienen montados en su repertorio del grupo Lumbalú. Bueno, el señor Medardo Padilla compuso esta canción, Mi Morena, que va primero la grabación de Nando, van pegaditas. Es una grabación de trabajo. Una grabación realizada en el año 90. Este audio es un testimonio, es un archivo de cómo se tocaba en la época. Y luego el mismo tema grabado por Jesús Sayas, en el único disco que grabaron toda su vida, gracias a uno de sus muchos alumnos, Urián Sarmiento, un bogotano que unió las energías de muchos amigos para hacer posible este proyecto. Aquí viene Mi Morena. La Morena. Thank you. Thank you. tío. Me quisiste, me dejaste en tu cama con ese tío. La matita me decía, yo te quiero, Mario mío. La matita me decía, yo te quiero, Mario mío. Mi morena, mi morena, mi morena vallenata, mi morena, mi morena, no llores porque me voy. Mi morena, mi morena, no llores porque me voy. Escuché una frase de un africano hace algún tiempo. Es una frase recurrente. Cuando se muere un anciano es como si se quemara una biblioteca. En este caso, aunque Jesús María Sayas deja alumnos y seguidores, la pérdida es del tamaño de una gran biblioteca. Nando Muñoz fue uno de los pioneros en ir a la búsqueda de esos maestros tradicionales, campesinos que, aislados en sus territorios y sin poder difundir su música por medios masivos, mantenían todavía la tradición en la manera de tocar, que en algunos casos es una manera heredada de los africanos esclavizados por la corona española en el Nuevo Mundo. El tambor de cuñas, por ejemplo, que se escucha, que se interpreta en estas canciones, es una reconstrucción del tambor de cuñas africano. Los músicos del grupo Curupira, que es el tema que va a sonar a continuación, también fueron a, digamos, entre comillas, descubrir las músicas tradicionales y fruto de ello, algunos campesinos, algunos de más de 70 años, viajaron por primera vez a la capital urbana y lejana. Jesús María Sayas montó un avión por primera vez para ir a grabar su único disco, que se llama Sayas. De aquí escucharemos el tema Tetero y luego la versión del grupo Curupira de la misma canción. Vaya, toca el Tetero. Thank you. matar las marimondas, la que lleva mi caprieta. Pa' matar las marimondas, la que lleva mi caprieta. Tetero, tetero, tetero, mamado. Tetero, tetero, tetero, mamado. Thank you. para matar a la marimonda, la que lleva en mi gaveta. Tetero, tetero, tetero, mamado. Tetero, tetero, tetero, mamado. En un país donde en los últimos 60 años los padres entierran a los hijos, donde la violencia se ha vuelto parte del hermoso paisaje, Jesús María Zayas se murió de viejo. Me hubiera gustado ir a su cumpleaños, al cumpleaños número 90. Hubiera sido una parranda de una semana por lo menos. Con todos los gaiteros, los viejos gaiteros, los jóvenes gaiteros, los que lo admiraban y que habían prometido. Habíamos prometido ir para estar con él y para que ellos tocaran por el solo placer de tocar. Seguramente habría sancocho, sancocho de sábalo. Aquí les dejo la receta del sancocho de sábalo. Estos son los ingredientes: 12 tazas de agua, 4 libras de sábalo cortado en postas gruesas, 2 cabezas de pescado grandes, 1 libra de yuca, que podrían ser 2 si es fresquita, 4 plátanos verdes pelados y partidos, se echan con la cáscara, 2 plátanos amarillos cortados en trozos, 3 tazas de leche de coco, 1 unidad de limón, 4 cucharadas de guiso, tomillo molido, una cucharadita de sal y pimienta al gusto. Este es el sábado machero. Esta es la trocha imaginaria, músicas del otro lado. La siguiente es una propuesta urbana total. Es una invitación a ver un documental sobre grafitis, es una reflexión sobre el grafiti. Se llama Memoria Canalla, lo realizó Bastardilla, una grafitera de Bogotá. pueden verlo incrustado en latrochaimaginaria.org. Este es un trozo de la banda sonora. Pues el graffiti es como un medio de comunicación, es eso esencialmente, desde otras tendencias o desde la escena cultural o contracultural en que esté, pues tiene como sus diversas intenciones. Este documental, Memoria Canalla, se ha visto, tengo entendido, en directo en Bogotá, donde se ha presentado, dura unos 20 minutos, y desde hace muy poco tiempo está colgado en internet, por lo tanto, lo pueden ver ustedes entrando, ya dije, a latrochaimaginaria.org, donde está incrustado. También está en Vimeo, y en la página de La Trocha Imaginaria encontrarán las referencias y cómo llegar a la página de Bastardilla, que es la realizadora y la señorita grafitera que va pintando las calles de Bogotá. Lo que tiene de especial este documental, bueno, hay algunas cosas que son exageradas, como decir que Bogotá y Sao Paulo fueron en una época ejes o ciudades más adelantadas en eso del graffiti, pero tiene entrevistas a muchachos jóvenes grafiteros normales y corrientes de carne y hueso que se juegan su suerte pintando las paredes en Bogotá como medio de expresión. Es una reflexión desde diferentes puntos de vista, por eso me parece interesante que ustedes vean Memoria Canalla. Creo que el graffiti se pone en la posición contraria a la dominante, como para hacer la resistencia, sea de donde sea. El documental contiene entrevistas a grafiteros y, por ejemplo, a Marta Rodríguez. El muro fue como donde el muro era un sitio donde el pueblo hablaba, donde el pueblo se expresaba. Los muros se volvieron sitios de confrontación. Ya llegó la hora de la resurrección. Hay que salir a la calle y no esconderse y hablar, solamente hablar. Ya pasó lo que tenía que suceder. Hay un pueblo que te grita, vas a tener que escuchar. Ay, ay, ay, culturas ancestrales han venido para la celebración. Se conmemora el día de la insurrección. Dicen que hay un destino en esta vida, aquí estamos vele buscando. Mal que te pese, parece que algo estamos encontrando. En Colombia el graffiti es calificado, tratado como delito. Aquí un relato de una mujer detenida por pintar plantillas sobre el presidente. Una vez estaba pintando como en la Caracas con 72. Bueno, pinté ahí como unos mano firme. Me subí a un taxi. Llegamos a la 127 y estaban parando una cantidad de carros. Yo le pregunté al taxista que creía que era lo que pasaba. Cuando no, seguramente se robaron un carro o algo. Cuando nos orillaron fue a nosotros, nos venía persiguiendo. Entonces, bueno, nos bajamos y obviamente tenía las manos todas pintadas. Yo había metido las plantillas debajo de la silla, la sacaron, pues era la imagen de Uribe, pues que es un poco más grave si es de parte de ellos. Entonces ellos empezaron a preguntarme, pues como por qué hacía eso, que si me daba cuenta de la gravedad del asunto, que pues que ya llegaba el camión. Esa olla, esa mina, esa finca y ese mar, ese paramilitar, su propietario del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapo, el sindicato y el obispo general, su propietario del señor Matanza. Buenas finesteras y alcohol están bajo control, la escuela y el monte de piedad, su propietario del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será, decide que la paga, dice que vivirá. La mayoría de la población en Colombia vive en las grandes ciudades, es decir, creo que vamos en el 60% de habitantes de las ciudades. Y de hecho, la mayor parte, hay un no sé cuántos millones que viven en 4 o 5 principales ciudades colombianas. Por eso el interés de este programa por las músicas campesinas, porque son unas músicas desprotegidas, olvidadas y de alguna manera guardianas de la esencia de un país que nunca llegó a ser. Este programa estuvo dedicado a Jesús María Zayas y también es una invitación a ver el documental urbano de Graffiti. Pero este programa siente debilidad por las músicas campesinas, por las músicas de la costa pacífica, por ejemplo. Lo que vamos a escuchar a continuación, ya para despedir el programa casi, es un alabado. Los alabados son canciones de tipo religioso, de un origen posiblemente, o de, bueno, tienen relación con cantos de la España medieval, cuando el rey, cuando la corona española dominaba esas tierras. Y esta es una señora que se llama María Facunda Cabrera y es de la costa pacífica colombiana. Rechazamos esta forma tan violenta que ha venido, tan violenta que ha venido. Porque no garantizamos el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestros hijos. Y ay, dale, y ay, dale. Dios mío, dale conciencia a los autores de la violencia. Dale conciencia a los autores de la violencia. No sabemos qué persigue o el por qué sacrificado o el por qué sacrificado. Al pueblo negro indígena, con violencia masacrando, ay dale, ay dale, Dios mío, dale conciencia a los autores de la violencia. Dale conciencia a los autores de la violencia. Queremos vivir en paz, como veníamos viviendo, como veníamos viviendo. Que nos respeten la vida al pueblo indígena y negro, al pueblo indígena y negro. Y ay, dale, y ay, dale. Dios mío, dale conciencia a los autores de la violencia. Dios mío, dale conciencia a los autores de la violencia. Hasta aquí La Trocha Imaginaria. Más información en latrochaimaginaria.org para ver, pues, sobre el señor Zayas y sobre Memoria Canalla. Nada más. Margarita, adiós. Adiós, Margarita. No tengo voz. a una fiesta, cuando llego a una fiesta, yo quiero participar, porque canto bonito, porque canto bonito y me quieres felicitar. Adiós Margarita, adiós Margarita, Margarita, adiós. Adiós Margarita, adiós Margarita, Margarita, adiós. Esto es para que lo bailen Santa Rosa de Zaiga, la maestra Marta Celerina. Anduve en el mar pensando.